manchado por la decepción. Tu voz es como blanca lana que me das en tiempos de muy fría soledad, en tiempos de dificultad. El caso es que cuando me hablas todo el alma se me ablanda, y si estoy herida sano cuando me hablas, porque así es como eres tú, Jesús. ¿Qué hay en tu hablar? Que solo al escucharte tengo que llorar y siento una paz que no puedo explicar. Me encanta escucharte hablar. Te escondes al hablar, que solo al escucharte tengo que postrarme y darte toda gloria porque eres más grande de lo que puedo imaginar. Y desde mi alma tengo que decir, tu voz es como blanca lana que me das en tiempos de muy fría soledad, en tiempos de dificultad. El caso es que cuando me hablas todo el alma se me ablanda, y si estoy herida sano cuando me hablas, porque así es como eres tú, Jesús. ¿Qué hay en tu hablar? Que solo al escucharte tengo que llorar y siento una paz que no puedo explicar.